Permiso. Román está llegando. Qué bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea él. A veces ya he hecho alguna de eso alguna vez. La vida es más divertida si huele a peligro. Si te invito un rato, comparaste y con este te quedaste. Por el original.